Perdón, lo sentimos mucho, sentimos este momento de confusión en el que la gente que ya está escuchando la radio en directo nos habrá oído dos veces seguidas empezar programas distintos. Ahora sí que estamos en directo. El otro día, lo que habéis oído hace cinco minutos, no, tengo un perro lamiéndome los pies, esto no me parece ni medio normal. Lo que hemos oído antes no éramos nosotros antes, no ahora. Hoy es 22 de noviembre del año 2012 y son las 8 y 6 y ahora sí que estamos en directo. Esto es Radio Bronca, 5 bárbaros en la cabeza, 104.5 de la FM. ¡Hola, hermano! 104.5 de la FM. Sí, ¿qué? Sí, que no sé, como que ¿qué? No oigo, normalmente se oye música de fondo, ¿no? ¿Que te oye música de qué? Normalmente de fondo, ¿no? ¿De qué? De fondo. ¿De qué? De fondo. ¿De qué? De fondo. ¿De qué? De fondo. A eso. Mucho mejor, mucho mejor. Es que si no... ¿Sabes? Mi voz necesita un colchón sobre el que apoyarse, si no se queda coja. Es lo que tiene haber conocido a O'Farrill el Chico, que es la última música de fondo que nos tiene seducidos. O'Farrill el Chico. O'Farrill el Chico, parece... Ay, me encanta. Deje de la frontera. O'Farrill el Chico. Me encanta. Oye, pues, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Aparte de un invitado que como mínimo va a decir hola, el invitado. Tenemos aquí al filósofo pizzero. ¿Qué tal, filósofo pizzero? Hola. Pero acércate más al micro, copón. No, pero hombre, si vas a decir hola, al menos di hola bien dicho, como Satanás manda. Hola. Vale, ahí está. Sí, está mucho mejor. El filósofo pizzero, que va a colaborar con nosotros un poco. Y que va a reprimirnos. Cada vez que vayamos a decir alguna cosa, pues cada vez que vayamos a nombrar algo sobre filosofía, nos va a pegar una colleja porque no sabemos de lo que estamos hablando. Exactamente. Colleger. Bueno, ¿y hoy de qué tema vamos a hablar? Hoy estamos, solo podemos hablar de una cosa. ¿Hemos dicho ya dónde estamos? Estamos en sí, lo he dicho yo al principio. Radio Bronca, no 104.5 de la FM. Sí, todo el rato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y has dicho lo del 96.6 de la FM? Pues eso no lo has dicho. Pues ah, no, pues claro. Alguien, claro, pues claro, algo tendrás que hacer tú también, ¿no? No voy a hacer yo todo aquí. Claro, y tampoco nos has dicho que nos remiten ahí en la radio Mauricio Morales. ¿De Chile? De pues Chile. No, no se me ha ocurrido. Los viernes de 8 a 9. Un saludo para ellos. No se me ha ocurrido. Ni lo de Radio Chabolo. ¿Lo has dicho tú acaso lo de Radio Chabolo? Tampoco lo has dicho. No he dicho que nos remiten en Radio Chabolo los miércoles de 7 a 8. ¿Qué significa que nos remiten? ¿Nos escriben la dirección de ellos en la espalda y la nuestra delante? Si nos hacen una reemisión. Ah, pensaba que nos ponían una remulsión. Pensaba que nos ponían un remite, ¿sabes? No, como si fuéramos paquetes. No, nos ponen un remite en la dirección ahí, no. ¿Nunca te han puesto un remite en el paquete? A mí no. Quizá te lo ponga yo luego. Mira, oye, pues no te digo yo que no. Pero lo que sí que te voy a decir que sí es que saludamos desde aquí a todos nuestros oyentes de Radio Chabolo y les felicitamos porque llevan un año, amigos y amigas, de emisión en las ondas libres de Zaragoza. Un añejo ahí, vamos ahí, un aplauso para los oyentes de Radio Chabolo. El filósofo pizzero nos aplaude, menos mal que hay alguien que nos aplaude. Aplaude, hostia, filósofo pizzero. Ay, es que me siento, me oigo raro, ahora ya me oigo. Bienvenido al mundo de todos los demás, que te tenemos que escuchar siempre. Sí, raro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo sé de qué vamos a hablar hoy. Ah, hoy sí que lo sabes, hoy sí que lo sabes. Vamos a hablar de las erecciones. Las erecciones. Ese problema que tenía Pelé. Pelé. El pelado. Pelé, ¿no te acuerdas tú de los anuncios que no, hacía? No, era Donato, era Donato. Donato tenía fuerza para vivir. No, Donato tenía fuerza para vivir. Pelé hacía anuncios sobre erecciones. Erecciones en Cataluña. En Cataluña, sí. Sí, señores. Hoy tenemos un debate muy arduo entre dos personas que opinan exactamente lo mismo. No, yo no opino lo mismo que tú y tú no opinas lo mismo que yo. Y el filósofo Pizzero tampoco opina lo mismo que yo, ni que tú. Ni que él. Somos los tres puntos de vista distintos. Sí, pero el filósofo Pizzero no va a hablar, o sea que déjale en paz. Bueno, pero podemos remitirnos a él. Sí, vamos a ponerle ahí detrás nuestras direcciones y tal. Vamos a poner una canción. Sí. ¿Verdad? Vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción de un grupo belga que ya puse aquí hace poco y lo voy a volver a poner. De hecho, me he propuesto, en vez de poner un grupo distinto cada día, que es muy complicado, como tú verás, porque tampoco hay tantos grupos, bueno, sí que los hay, pero no tantos interesantes, voy a repetir algunos. Lo siento, voy a repetir algunos. Cuando algún grupo valga la pena, lo voy a repetir. Y en este caso, los belgas Adolina valen la pena. Este LP llamado Caldeira, que salió el año pasado, sí, en 2011, si no me equivoco. No, salió este año, en 2012. Salió este año. Es disco del año. Es disco de este año, como mínimo. El disco del año, ya te he dicho que es Ronson de Gracias Green. Ya te lo he dicho. Ya, sí. Y bueno, vamos a poner este tema que se llama Burnout, de este disco de Adolina, que se llama Caldeira. Vamos ahí. Los belgas Adolina, desde su LP Caldeira, este tema se llama Burnout, y esta gente, pues claro, vienen de un país que como que está medio dividido, como este en el que estamos nosotros, ¿eh? ¿Qué te parece? Ya te digo, está ahí en división, en no, segunda división. No división, sí división. ¿No división? Sí división. Ellos están en... nosotros es que estamos en Rajoy Division. ¡Ay! Bravo, bravo, bravo. Te ha gustado, te ha gustado. Aquí estamos, volviendo al formato subnormal en Radio Bronca. Hablando de subnormal, el otro día viste la noticia, ¿no?, de Arturo Fernández. Hombre, que sí la vi, pero déjame que diga Radio Bronca 104.5 de la FM. Déjame decir Arturo Fernández. Radio Bronca 104.5 de la FM. Arturo Fernández. Claro que sí, hombre, claro que sí. Pues sí, Radio Bronca, como hemos dicho antes, y Arturo Fernández. ¿Qué hizo Arturo Fernández? Arturo Fernández salió en Intereconomía Televisión. Efectivamente, ¿cómo que salió? Arturo Fernández, pero no estaba muerto. Eso es lo que yo pensaba. Ah, es su carrera como actor la que está muerta, Y su gracia también. Y su gracia también. La verdad que podía haber hecho como Alfredo Larrañaga, ¿no? Yo que sé, que también es de su generación. Con 83 años, Arturo Fernández, deberías morirte ya, ¿no? No ir de seductor. Por la vida, porque encima va así con su cirugía estética, sus liftings hechos. Estoy seguro de que los testículos le tocan en las rodillas. A estas alturas. No te extrañaría. Y tiene los santos cojones, nunca mejor dicho, de coger y llamar y decirle a la gente que había ido a la manifestación por la huelga general que eran todos feos. Sí, sí, que nunca había visto gente más fea. Pues ¿por qué no se mira al espejo? Porque no puede ver, ¿sabes? Porque como tiene todo el lifting, los ojos así como achinados del lifting, ve a través de las pestañas todo el rato. Entonces, cuando ve de lejos a través de la tele, ve como el Anal Plus a Bob S. Que se veía antes sin codificado. Exactamente. De todas formas, te digo yo que en Intereconomía Televisión, con Photoshop, retocan a la gente de izquierdas y los hacen más feos. Esto es un hecho. Nada, no me extrañaría nada. No me extrañaría, pero nada en absoluto. Bueno, que pues lo sepa, sí. Pues yo qué sé, si alguien ve a Arturo Fernández por la calle, pues bueno, que le metan dedo en el ojete de nuestra parte, ¿no? O que le diga, telediario te quedas, majo, que ya... Está el hoyo cerca, Está el hoyo cerca. Ya, cállate, ¿no? Con 83 años ya, pff, total... patético. Efectivamente. ¿Y qué más ha pasado? Uy, algo menos importante que esto, porque esto ha sido un, un notición, porque nos ha llegado un comunicado de la gente de Arrebato, que ponen un banner muy majo que pone boicota a los productos israelíes 729, para que lo sepan, en el código de barras quiere decir si aparece el 729, primero un 7 con un pequeño espacio, luego 29, eso significa que viene de Israel este producto, viene del estado genocida sionista de Israel. Es lo típico que ves en la etiqueta de los misiles de corto alcance que compras en el súper, o de los helicópteros Apache también que vas comprando, siempre tienen el 729. Claro, sí, porque ¿qué vende Israel? Lo que exporta otra cosa aparte de armas. Armas, naranjas, creo que también. Y naranjas. Naranjas. Sí. Naranjas, me encanta como interjección. Naranjas. Móstoles. Pues sí, aparte de eso, exporta otro tipo de cosas como, por ejemplo, muerte. Música. Ay. A veces, sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, desde Arrebato nos hacen llegar un comunicado, ya que se estaba organizando una gira de una banda que se llama Shoshana, S-H-O-S-H-A-N-A. Los vamos a robar los nombres, los chistes sobre el nombre. Efectivamente. Sí. Y bueno, pues básicamente esta banda les preguntaba a la gente de Arrebato, es una banda israelí, estaba en gira y les preguntó si tenían algún problema en incluir el logotipo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en el cartel de su concierto en Zaragoza. Esto hay que decir que, bueno, había llegado Arrebato por vías que no era el contacto con la sala directamente, sino por gente que iba a montar el concierto. Debo decirte que a nosotros también nos llegó la posibilidad de montar este concierto de la gira de Shoshana en Barcelona. Ajá. Y experiencia con la componente de Shoshana a la que conozco, que era ex componente de Carusela, es como pensé, esta persona da asco, así de claro, cuando la conocí. Y dije, pues no vamos a montarle nada a esta peña porque me cayó bastante mal. Me pareció una idiota. Sí, pero bueno, aparte de eso... Esto es mucho peor. Esto confirma simplemente que me pareció una idiota y esto confirma ya la idiotez. Pues sí, la cuestión es que le preguntó esta banda a la gente de Arrebato que si tenían algún problema en incluir el logotipo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en el cartel de ese concierto. Y bueno, pues la gente de Arrebato les respondió que, además de tener un problema con eso, que quedaba inmediatamente cancelado el concierto allí, ¿no? Digamos que esta banda pues no se lo tomó mal y textualmente pues no se lo tomó bien y les dijeron que Que no había que mezclar. Que para que lo entendieran ellos, que bueno, el Ministerio de Exteriores del Estado Genocida de Israel, ¿no? Eso era lo que es, dicen los arrebatos, pues les pagaba los billetes a Shoshana, ¿no? Para que estos expliquen que su gobierno también hace algo bueno, que la música es un idioma universal, que la vida bella, los pajaritos cantan y que no debemos mezclar música con política, que era lo que decían ellos. Eso es lo más grande, eso es lo que me parece a mí lo más grave de todo. ¿Quién dice que no se tiene que mezclar la música con la política? Por favor, lo que no se tiene que mezclar con la política es el deporte, no la música. Efectivamente, y no, pero la cuestión es que esta gente son cómplices del Estado de Israel, que es un Estado genocida, porque viven en un país que está bajo una ocupación militar y pues directamente se muestran al margen. Yo, si viviera en un país que estuviera bajo una ocupación militar, para bajo, nada, no, sobre. Sobre, bueno, sobre una, perdón, sobre una que están ocupando, vaya. Ellos son la potencia que ocupa. Un país de ocupas, qué bonito. Un país de ocupas con C, ya ves, ¿no? Pues esta gente, pues lo que hace es lo que hacen muchos israelíes, que es el esto no va conmigo. El escapismo, ¿no? Sí. El escapismo, me desentiendo, y pues incluso llegan a circuitos como el Do It Yourself. Evidentemente el Estado de Israel lo que quiere es publicidad y ver que es un Estado occidental como cualquier otro, que incluso, fíjate tú qué buenos son, que les dan bandas a dinero a bandas que funcionan por circuitos do it yourself, por lo menos de vez en cuando. Bueno, ya te digo yo que esta gente muy do it yourself no es, pero bueno, no es, han tocado el palo de arrebato, ¿no? Han tocado el palo, han sabido por donde tocar y van tirando, pero te digo que van tirando de la agenda, digamos, do it yourself de Europa, porque no tienen otro sitio del que tirar, ¿eh? Esta gente, bueno, tranquilamente, te lo digo porque los he conocido en persona, y tranquilamente se irían a un circuito comercial si pudieran, ¿eh? No tendría ningún problema en hacerlo, vamos. Seguramente. La cuestión es que aquí en el Estado español van a tocar en Valencia, en la Sala Carioca, en Alicante, en Abeiguana, Zaragoza ya no, Madrid en el Rock Palace y Benicarló en el Café del Arc entre el 9 y el 13 de diciembre. Así que, queridos amigos, queridas amigas, desde Arrebato nos ruegan y nos piden difusión a toda la familia, que nosotros somos parte de ello. Y pues si nos escucháis y estáis en contacto con gente de estas salas, le podéis remitir amablemente este comunicado para que no toque esta banda. O si toca, al menos ir a decirles, ya os vale, para otra vez no hace falta que vengáis o cagaros en el Estado de Israel como hacemos aquí todos. Desde mi punto de vista, que no toquen. Sí, pero es muy difícil a veces conseguir convencer a un promotor de otro sitio. Entonces, si tú estás allí y no vas a conseguir convencerle de que no toquen, como mínimo vas allí y hablas con ellos y les dices, me parece patético que estéis girando dentro de este circuito apoyados por un Estado fascista como el de Israel. Y la música se mezcla con la política, evidentemente. No, claro, ellos no están mezclando la música con política, queriendo poner un sello del Ministerio de Asuntos Exteriores que les paga el viajecico. Sí, señora. Para hacer parecer que todo es normal, que aquí no pasa nada y que somos los buenos y los mejores. Pues no, amigos, no. El Estado fascista, sionista y genocida de Israel no merece más que el boicot por todos los lados. Sí, sin más. Exactamente. Así que pon un tema, que me estoy encendiendo. Ya te veo que te estás encendiendo, y para aplacarte voy a poner un tema del nuevo disco de una banda formada por, como mínimo, una de las personas más importantes del Do It Yourself. Y no lo digo yo, lo dice la historia, que es así, no me lo estoy inventando yo. Estamos hablando de The Evens, que acaban de sacar un nuevo disco que se llama The Odds. The Evens significa los impares, The Odds significa los pares. Digo al revés, The Evens significa los pares y The Odds los impares. Y bueno, es el grupo de Ian MacKay, que estuvo años A en Minor Threat, en Teen Idles, en Embrace y en Fugazi, que... Que para mí es, no voy a engañarme, para mí es la mejor banda que ha existido jamás. Y no simplemente, no solo por la música, sino por la forma de hacer las cosas, que es precisamente todo lo contrario de lo que estamos hablando ahora. De Shoshana. ¿Ves? Aquí me ha gustado el efecto de pajote. El efecto pajote del pizzero filósofo. Manda Gómez. Hace poco me dijiste que la mejor banda del mundo era Balina. No, en activo. En activo. Lo he dicho siempre. O sea, a mí no me vas a pillar una de esas, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Pon la música. Bueno, este nuevo disco de Evens vale bastante la pena escucharoslo. Y bueno, os vamos a poner un tema que se llama Wonder Why. Ha salido hace un mes el disco, escaso. Una cosa así. Y supongo que empezará una gira en algún momento por algún sitio. Ponle play. Ay, magnífico disco de Evens, que yo espero que algún momento vuelvan para aquí. Son un dúo, como habéis escuchado, el señor McCahan y su señora a la batería y él a la guitarra y a la voz. Ya pondremos otro tema en otro momento, ¿no? Hijo mío, distorsionas cada vez que rajas. No sé si es que después de cada tema me hablas con un tono diferente de voz, una intensidad diferente. Voy subiendo, se me va calentando la garganta, ¿sabes? El gallo que no canta algo tiene en la garganta. Madre mía, voy a tener que hacerte así un alivio entre piernil para que bajes dos tonos. Venga. O algo. Porque si no tengo que estar dándole aquí al botoncito todo el rato, no sé qué prefiero hacer. Pues no lo sé, pero yo creo que a la audiencia no le interesan tus problemas como técnico de sonido. Mis problemas con la justicia. Vamos al tema que nos ocupa hoy. Sí, bueno, no sé cuál es de todos. Pues, hombre, es el tema estrella de hoy. ¿Qué? ¿De qué? No sé de qué me estás hablando. ¡Ah, las elecciones, amigo! Las elecciones. Ajá. Vale, entonces el tema está... El tema que tenemos todos es el... ¿Votar o no votar? Efectivamente, ese es el tema de Main Streamer, Tame of the Five Barbarians in the Fucking Head. ¿Votar o no votar? Ahora mismo, señoras y señores, hay pues un corrillo así, una cosita, una comidilla entre mucha gente que es militante o no, o simpatías por la izquierda, extrema izquierda, movimientos autónomos, gente anarquista, con el tema de las elecciones que hay, ¿no? Porque es que resulta que la CUP se presenta, ¿no? Y han hecho un vídeo de Som Unitat Popular, hay pues gente, ¿no? Que algunos consideramos compañeros de diferentes luchas y bueno, pues concretamente aquí en Barcelona se presentó a David Fernández, ¿no? Por las CUP y hay este debate que hay de votar a las CUP, no votar como se ha hecho siempre. ¿Qué? Ha surgido en muchos colectivos, incluso no específicamente políticos, pero yo a mi alrededor constantemente está el tema candente con gente que un día dice que sí, otro que no, y todos estamos un poco indecisos e indecisas, ¿no? Entonces... ¿queréis que pongamos ya los puntos sobre las IES, por lo menos a día de hoy? No sé qué puntos y ni qué IES, no sé de qué estás hablando en los puntos sobre las IES. Cada uno tiene su opinión al respecto. Supongo que nuestros oyentes, espero que tengan su opinión también propia. Y simplemente es una cuestión de... Creo que el debate se centra más en... Si voto, significa que creo en el Estado y en la democracia. Ahí está el tema, ¿no? Ese es el debate. Ese es el tema. No. Votar no significa creo en el Estado ni en la democracia. Para mí significa vivo en un Estado democrático con su mierda y me dan la oportunidad de poner un papelote en una cosa que lo mismo no sirve para nada. Lo más probable es que no sirva para nada. Yo pues puedo tener mis ideas perfectamente y puedo ir a votar allí y al día siguiente... quemarlo todo, o sea, nadie te lo impide hacer las... Bueno, sí, te impiden quemarlo todo. Quiero decir, nadie te impide políticamente haber votado y al día siguiente estar en una manifestación a favor de la anarquía, la destrucción del Estado. No sé cuál es el problema, porque simplemente el voto puede ser un problema para el que crea en la democracia. Yo me caso contigo, ladrón. En mi caso, yo no creo en la democracia, evidentemente, no creo en el imperialismo capitalista en el que vivimos, pero sí que voy a votar. ¿Y por qué voy a votar? Pues porque la gente de derechas que sí que cree en esto van a votar todos en masa. Y al final estamos viviendo bajo las opiniones de la gente que sí que cree en este sistema y las opiniones de la gente que no creemos en este sistema no aparecen en ninguna parte, porque está demostrado que salir a la calle y liarla no sirve de nada porque no te escuchan. Lo único que entienden los políticos de este país es el lenguaje del dinero, que no tenemos, y de los votos, que sí que los tenemos. Que no sirven de nada, igualmente. Vale. Pero bueno, no sé. Mi opción, al menos, es la de ir a votar, votar a un partido que no vaya a salir en mayoría absoluta, ni que vaya a tener ningún peso muy gordo, pero sí que vaya, con lo mínimo, a contrarrestar esos votos de la gente de derechas que van a votar a partidos fascistas como Convergencia y Unión, Partido Popular, Iniciativa para Cataluña, también lo voy a poner ahí dentro, y el PSOE, digamos. Y bueno, y Solidaritat per la Independència, y Plataforma por Cataluña, y toda esta mierda. Y toda esta gente, todo ese señor mayor que no se entera de nada, esa señora como una compañera mía de trabajo, pobrecita, super maja, pero que no se entera de nada de lo que es la política, ese su voto también vale. Y esa señora va a ir a votar a Convergència i Unió y yo, pues, cojo, me voy a votar otro partido que no sea Convergencia y Unió para contrarrestar eso. ¿Eso me convierte en un demócrata? Bueno, yo creo que no. ¿Y a ti? No es una cuestión de ser demócrata o no ser demócrata. Yo no lo enfoco ahí. Creo que la mayoría de la gente, como se lo plantea, o sea, porque yo los círculos a los que estoy hablando son círculos de gente pues más o menos activa, ¿no? Que va a las manifestaciones de que no de pues que hasta en la bula general en la manifestación de las 6 de la tarde, no en la de los sindicatos oficiales, sino en la de los sindicatos alternativos, que está en la plataforma de afectados por la hipoteca, que tiene, bueno, gente de lo que se esa cosa que se dice que son los movimientos sociales, ¿no? Y afines a ellos y a ellas. Y a las movimientas sociales me refiero. Y la cuestión es, doy mi voto de forma estratégica, ¿no? A las CUP, porque es lo que se está diciendo, o no lo doy. Yo creo que hay mucha gente que, como yo, que tenemos claro que el parlamentarismo no es la vía, que no hay que tomar el poder por ahí, que no se va a conseguir nada, que llevamos años y siglos así, y bueno, desde el 36 y desde antes todavía se ven las experiencias que fuera del Estado han podido prosperar y son las únicas experiencias que yo creo que hay de liberación total y de independencia total. Pero ¿qué es lo que sucede? Queremos espectáculo, ¿no? Como bien decían en Contrabando el otro día, y ahora lo pondremos en una web que se llama 20genarios.net. Bueno, pues no lo pondremos, pero está ahí y la podéis escuchar. Es muy bonita. En la página de 20genarios.net, si ponéis No Volem Tot, hay una cuña que, bueno, si no la pondré al final del programa, a ver si me deja este mierder. Y vaya, para que la escuchéis. Pero de lo que hablaba uno de los que escriben en esta web, pues era de bueno, que no va a cambiar nada el hecho de que votemos o no, ¿no? Y que le sorprende que haya mucha gente que anarquistas, independentistas o no independentistas que vayan a votar, pero que bueno, que el hecho de que haya allí 5, 6, 7, 2, 3 parlamentarios de la CUP no va a cambiar nada, o sea, la censura va a seguir igual, quizás se va a ver un poquito más por TV3, van a llevar las balas de goma al Parlamento, sí, pero yo, como lo veo, en el caso de que yo diera mi voto, yo simplemente lo vería como una subvención, ¿no? Realmente es eso, una subvención, es un dinero que, ya que han dicho la gente de la CUP y yo personalmente, del que se presenta por aquí, por Barcelona, David Fernández, me lo creo, que va a colectivizar el sueldo y que pues la gente que esté metida en la CUP decidirá para dónde va o para dónde no va, ¿no? Entonces, ahí es donde veo yo que quizá es la única cosa por dar el voto, pero que vaya a cambiar algo en absoluto. Evidentemente, nadie, o sea, ¿quién coño se cree que pueda cambiar algo votando un partido? Es que eso es de ser inútil. Como también como la gente que se cree que va a haber independencia pasado mañana si gana Convergencia y Unió. Estáis flipando. Estáis absolutamente flipando. Estamos hablando que vivimos en un sistema capitalista en el que los estados ya no mandan. Hace tiempo que no mandan. Y estamos viviendo en un estado que se llama España, en el que es evidente que el Estado no manda. Tenemos las mismas políticas que hoy tendríamos de izquierdas o de derechas. No va a cambiar nada, pero vamos a tocarles un poco las pelotas a esta gente. Vamos a molestarles. Vamos por lo menos a enviar a gente al Parlamento que les moleste. Que tengan que dar explicaciones, como mínimo. Que un día que haya una manifestación y que la policía le saque un ojo a una manifestante, como ha pasado hace poco aquí, vaya alguien a defender a esa persona. Y a sacarlo, al menos a la luz allí. Como mínimo eso. Porque cambiar el sistema no lo vamos a cambiar. Está por encima de nosotros, está por encima del Estado. Y cambiando de Estado no vamos a cambiarlo. ¿Te refieres cambiarlo con el voto? Evidentemente. O sea, así no se va a cambiar, por el voto, por favor. Vas a utilizar... ¿Cómo puedes utilizar las estructuras creadas por ellos para cambiar sus propias estructuras? Eso es imposible. Efectivamente, es imposible. Evidentemente, yo creo que la gente de la CUP, pues bueno, son hacen su movimiento y con el tema de la independencia, como está de candente, pues se presentan para también todo el tema de a nivel independentista. Yo, sinceramente... Se van a sacar unos cuantos votos por el tema de la independencia, eso bueno, seguro. Bueno, y ya te lo digo, de mucha gente que no vota, por eso están ahí en la línea, ¿no? Si consiguen coger a toda la gente que no vota y conseguir que les voten, sí que van a conseguir ir a molestar al Parlamento. Pero eso no... A ver, estamos hablando de hipótesis. Aquí no van a sacar 30 parlamentarios. Que saquen un castaño, iba a decir. Van ya a sacar unos cuantos, o uno, o a lo mejor ninguno, pero están en la línea. O sea, y desde el poder también lo saben, que están, sí, en la línea. Ha salido en Polonia y todo ya un caracterizado, este chico David Fernández. Eso significa, cuando sales en Polonia es que ya estás en política. A eso me refiero. Están ahí. O sea, están ahí. Y la cuestión es si hay mucha gente que les vota. Si no, yo he oído de todo, pero realmente para mí no cambiaría nada el hecho de meter una papeleta, porque es que no va a cambiar nada. Tiene que seguir, es que no va a cambiar nada. En los colectivos, en las asambleas de barrio, y haciendo trabajo organizativo y bueno, seguir como seguimos hasta ahora, como ha pasado con el 15M, como ha pasado con las huelgas generales, como ha pasado con tantas cosas. Es para mí esa es la vía de la lucha, no la vía del Parlamento. Pues la vía de la lucha, la vía de las acciones que hagan que nuestras vidas cambien poco a poco, como la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo, que son acciones muy concretas que hacen que las cosas cambien de verdad. Eso sí que es un cambio. Votar a un partido a otro, ¿qué quieres que te diga? Pues no es ningún cambio. Y quien se crea eso, pues es un iluso. Y bueno, ¿y vas a votar? Pues sí, voy a votar. Y voy a votar sin creer en eso, sin creer en este sistema. ¿Por qué? Pues porque puedo ir a votar. Porque mira, para poco que me dejan hacer, voy a votar. ¿Sabes? Bueno, es muy respetable tu opinión. Yo la verdad que no la tengo clara. Realmente lo único que me podría empujar a ello es lo que había hablado del aspecto de la subvención. Pero bueno, te digo, el resto ni siquiera, porque hace poco también en el Diagonal ha salido un texto que hablaban del hecho de que, bueno, que si las CUP no eran, no representaban a nadie tampoco, que la gente que va a ir es para dar voz a la gente de la calle, sí, pero realmente lo define muy bien el la persona que escribió el texto en ventegenarios.net. Define muy que al final it's entertainment, ¿no? Es espectáculo, es realmente para estar entretenidos. Sí, para estar entretenidos, pues. Fíjate, pues, lo que han conseguido con esta con la campaña del independentismo, lo que han conseguido en realidad es echar balones fuera a todos. Los debates que he visto en la tele eran patéticos. Estamos hablando de una situación en la que hay un porcentaje altísimo de gente joven en paro, gente joven con talento y bien preparada que se está yendo del país, sea el que sea, se están yendo. De aquí, y gente fuera que están echando de sus casas. Gente que están echando de sus casas. Y peña que no tiene ni un duro y tiene de que todo. Andar. Tenemos unos problemas sociales brutales y lo único que se habla es de cambiarle el nombre al Estado que nos va a oprimir. Bueno, ya. Es estúpido, es absolutamente estúpido. Había un lema, ¿no? Que era que la estelada no te impedeixi veure la retallada, ¿no? Y ahora mismo el golpe de mano de más es este. Con lo ha conseguido, estelada, perfecto. También te digo una cosa, la gente, si gana este impresentable, este desgraciado, este pedazo de mierda de humano o de lo que sea, de masa de carne, si gana este tío, vamos a decirlo claro, el pueblo de Cataluña tiene lo que se merece. Si somos tan gilipollas, porque no tiene otro nombre, como para sacar a este tío de presidente porque nos está vendiendo que nos va a poner, en vez de 2 barras rojas sobre fondo amarillo, 4, pues es que somos imbéciles. Pues ándate claro, con ojo, porque también hay otros círculos en los cuales se está moviendo este tema, ¿no? De mucha gente que siempre ha sido anti-CiU, ¿no? Y votaban a otros partidos de... Bueno, otros partidos de derecha, ¿no? Como puede ser Esquerra o puede ser el PSC o Iniciativa, ¿no? Dicen que van a votar a más porque se creen el discurso que es lo que trata de hacer él, de vótenme aunque sea solo esta vez, ¿no? Porque yo necesito una mayoría absoluta. ¿Pero por qué necesito una mayoría absoluta para hacer esto? Que haya un gobierno fuerte y ser yo o yo Mesías, ¿eh? Coger y liberar a Cataluña, ¿no? Delante de la comunidad internacional y delante de España, ¿no? Pero realmente lo que pretende es una mayoría absoluta para poder seguir robando y ser un corrupto como el que más durante otros 4 añazos ahí. Y si alguien tan idiota como nosotros, que somos absolutamente idiotas, que lo podéis saber si nos escucháis el programa y si nos habéis oído hablar, somos absolutamente gilipollas, somos lo más tonto que hay en este planeta. Nos hemos dado cuenta cómo puede ser que toda esta gente sea tan imbécil como para ir a votar a esta mierda de partido. Esta mierda de partido que nos roba, que el mismo día que hubo la manifestación del 11 de septiembre en Barcelona, aprobaron la construcción de 6 parques temáticos en unos terrenos de la Caixa por un promotor que había llevado a la quiebra a Troc, que era la inmobiliaria que le pertenecía. O sea, el mismo día nos la metieron doblada por el culo el mismo día y sin que nos gustara. O sea, esta misma gente. Y me parece increíble que seamos tan estúpidos. Porque no hay otro nombre. Estúpido. Bueno, deja de decir seamos. Somos estúpidos. Pues tú lo serás, yo no. Tú eres más estúpido que yo. No, yo soy gilipollas y subnormal. Pero... voy a poner una canción y después vamos a hacer una cosa que hay que hacer. ¿Eh? Ay, es verdad que volvemos. Ay, que vuelve la vida aquí. El capítulo 4 de nuestra telenovela. Madre mía, vaya, hemos tenido un debate ahí. Hasta hemos estado serios. Sí, demasiado serios, ¿no? Bueno. Caca, culo, pedo, pis. Ya está. Ya se acabó la seriedad. Y, por cierto, si no saben con qué implicarse ustedes, ya que está todo el tema de las erecciones y esto, porque dicen, ay, ¿pero yo en qué me implico? Pues implíquense, ya que y les saludamos de aquí con los huelguistas de hambre de Telefónica, que llevan ya, creo que son hoy, 19 días en huelga de hambre. Ahí está. Así que con la huelga de mañana parcial de TMB. Eso es. Pueden implicarse con este tipo de cosas. Simplemente no enfadándose con los huelguistas, sino con los que están provocando la huelga, con sus informándose de por qué están provocándose una huelga. Sí, no lean La Vanguardia, que lo único que dicen es mierda. Y publicidad de WIT TV, que la portada de hoy era como para pegarse un tiro o liarse a tiros con uno mismo o con los demás. Sí, sí. Y hablando de la huelga de TMB, parecía que lo había escrito el señor Joaquín Forn, presidente de TMB, todo el artículo enterito. Posiblemente. Pon un tema. Vamos a poner un tema de una banda de Nantes que se llama For Damage, que han sacado un disco este año. ¿Qué te parece? Que se llama Vuelta Desviada. Y vamos a poner un tema que se llama Sleeping on a Flag, durmiendo en una bandera. Sleeping on a Flag.

por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno. Ay, qué pena la elección de la canción de Fagosepia. Me equivoqué al elegir la canción, he puesto la más larga, así que como no tenemos tiempo, hemos tenido que sacarlo un poquito. Esta banda es muy grande y otro día la pondremos. Una banda que viene de Francia, que se llama Fagosepia y que está muy bien. Este tema se llama Nef y dura 6 minutos y medio, o sea que, pues, que no hay manera de ponerlo. Claro, lo siento, ha sido el furor de la batalla. Claro que sí, vaya, tres voces que nos hemos hecho un serial recuperando secciones como la vamos a recuperar ahora con nuestro capitán Cataluña, sin sintonía, pero ahí, al pie del cañón. ¿No soy usted, capitán? Sí, aquest cop us sento un molt bon retorn. Aquí estic al carrer, disposat a explicar-vos doncs, unes quantes coses d'aquesta directa 295 que va sortir ahir dimecres 21 de novembre. Oh, capitán, mi capitán, te dicen por ahí. ¿Me sentiu bé? Sí, sí, claro que te escuchamos perfectamente. Oh, capitán, mi capitán, te dicen por ahí. Som-hi. Doncs mira, en primer en portada tot el tema d'Israel i l'estratègia de l'atenció que estan usant a Gaza, com ja han fet tantes vegades, però el reportatge aquest en portada se centra en unes 40 empreses que tenen seus i interessos als països catalans i que s'aprofiten una mica de tot el tema i fan negoci amb l'ocupació del territori palestí. També té a veure això amb la campanya de boicot, desinversió i sancions. Parla d'algunes empreses, com per exemple la cimentera Cemex, que proveeix material per fabricar els checkpoints i les colònies, Hewlett Packard, per exemple, que proveeix tecnologia per a usos militars, o per exemple Iberpotash, que tenen mines de sal al Bages i que es dediquen a explotar els recursos naturals que hi ha al Mar Mort. Això en portada. També comento una secció que no solo comentar molt, però que m'agrada comentar avui, perquè la secció de Més que mil paraules, que surt una foto amb un text així més aviat literari, doncs dona protagonisme als vaguistes de Telefònica, més concretament el signa aquest text Marcos Andrés, que porta en vaga de fam des del dia 5 de novembre, juntament amb altres quatre companys. I bueno, com vau vosaltres parlar la setmana passada amb l'Alberto, un dels altres vaguistes, aquest noi, el Marcos Andrés, va ser acomiadat quan estava de baixa mèdica i després va guanyar el judici per acomiadament improcedent, però tot i això no el readmeten. Doncs aquests cinc nois porten des del dia 5 de novembre en vaga de fam. I aquest text està titulat, es titula La solidaritat, el nostre aliment. I bé, li recomano pues, a tothom que vulgui veure aquesta secció Més que mil paraules, pues, que miri la foto i el text. I tinc temps d'una última coseta? Hombre, claro que sí, siempre, capitán. Vinga, l'última també està, bueno, també es ressaca de la vaga, també està relacionat amb el tema de la vaga, perquè en portada, bueno, explico una mica la història d'una dona de Sant Martí que ha perdut gran part de la visió d'un ull, o pràcticament tot, arran d'una bala de goma disparada pels Mossos allà a la zona de la Via Laietana, on hi ha Foment del Treball, al final de la manifestació. Hi ha com una desena de testimonis, però bé, per la seva banda, pues, com sabem, des d'interior es va assegurar que en aquella zona no s'havia disparat cap pilota. Bueno, en el reportatge aquest està explicat una mica tota la gent dels testimonis i els cascos que van recollir d'aquestes bales, i bé, també hi ha una campanya que s'està fent, que explicarem un dia que tinguem més temps, per tot aquest tema de les pilotes de goma que es continuen utilitzant i que continuen causant moltes lesions. Però en fi, i volia acabar també relacionat amb això, pues, perquè un dels periodistes de la directa també va rebre un impacte d'aquestes pilotes de goma, tot això que anava amb una armilla que estava perfectament identificat com a periodista. Pues res, per acabar la secció, un record pel Manu. Efectivamente, estuvimos aquí hablando de ello la semana pasada y con los huelguistas de hambre de Telefónica la anterior. Bueno, os tenemos que felicitar a la gente de la directa, ¿eh? No fotis. Sí, sí, porque habéis hecho una sección de opinión con el tema de las elecciones muy interesante, con tres textos, ¿no? Uno a favor de las elecciones, otro que está como a medio camino, o sea, a favor de las elecciones, no, a favor de de alguien que va a votar, alguien de que está a medias, y otra persona que no va a votar, y os felicito, os felicitamos por ello. Una persona que diu que votarà alguna formació que sigui així cooperativa i això, no? Sí, no, si ya hemos hablado de las CUP, se puede decir... Cooperativa. Cooperativa. Por cierto, le puedo hacer un chiste así interno, y no tan interno, yo creo que habla gente que no... Venga, acabando así. Capitán, ¿sabe usted cuál es su ciudad favorita de México? Digas. ¡El DF! ¡Qué cabrón! Era demasiado interno, lo sé. Bueno, ahora podeu explicar. Ahora lo podemos explicar, sí. Molt bé. Muchísimas gracias, capitán. Adiós, capitán. Salud. Chao. Qué grande es el capitán Cataluña, ¿eh? Hombre, es el mejor del mundo, sin lugar a dudas. Sí, de verdad, es mi personaje de ficción favorito. Ya te digo, ¿eh? Menos mal que es de ficción solo. Mucho más que Dios, ¿eh? Mucho mejor que Dios, vamos. Pero ¿quién vamos, pero ¿dónde va a parar? Con él al menos hablo, con pases de ficción no está mal. Claro. Es que hay una coña marinera con el tema de DF, sería como David Fernández, ¿no? Igual que ZP, pues hizo DF, la coña marinera, y una coña así como entre colegas. Muy marinera no puede ser porque no hay mar en México DF. Así que no me vengas a coña. Sí, pero la ciudad favorita del capitán es el DF. Si me vas a hablar de coña marinera, háblame de lugares con puerto. Anda, di la mierda a la agenda ya, hombre. ¿Qué agenda? ¿La que te va a dar mi menda? Efectivamente. Pues no, no tengo agenda yo. Sí que tienes agenda. Ah, sí tengo agenda, es verdad. Zonura y Zozobra tocarán este fin de semana, ¿eh? Ah, date cuenta. Ah, claro. Zozobra es un hombre que se esconde debajo de ese nombre y que hace ruidos con teclados y con guitarras y con loops y con cosas, y es poesía, auténtica poesía de voz y esas cosas. Y Zonula es un hombre con una guitarra que ya no lleva la guitarra, por cierto, he visto su set y me parece magnífico lo que hace ahora mismo, que va con un teclado haciendo cosas así rarunas y con la superposición de imágenes y el juego de las imágenes y la música, todo esto por un precio estúpido, que es, me parece que es cero. Toma ya. Creo que es cero, sí. En La Virgen, que es una asociación cultural que está en la calle Arc de la Verja, en el centro. Que llegáis por allí andando desde el metro Liceu, no, perdón, desde el metro de Cataluña o desde el metro de San Antonio, ¿no? Ahí, en el Raval. En el Raval. En la calle La Verja, el sitio se llama la Asociación Cultural La Virgen, y podéis encontrar la información. Esto es el sábado a las 9 de la noche. Eso es. Absolutamente recomendable, no digamos que no. ¿Qué, vas a poner un tema final o no tienes? Sí, voy a poner un tema final. Pero que sí. No sea de 7 minutos, o sea, no, posible, es de 4 minutos. Y es de una, venga, alegría. De una banda búlgara. Una banda búlgara encima. El misterio de las voces búlgaras, pues es que esta banda no tiene voz. Y vamos, se llaman Mental Architects, sacaron un disco llamado Celebrations este mismo año y me parece un puto discazo, las cosas como son. Este tema se llama Here is where, we're better, aquí es donde mejor. Pues donde y mejor. Ya de final pues vamos a poner la cuña radiofónica del Noobulem Tot que ha hecho la gente del Rulo Dinámico de Contrabanda, a los cuales les mandamos un abrazo enorme desde aquí. El Rulo Dinámico, me encanta. El Rulo Dinámico. Ay, me encantan los rulos y los dúos. Los dúos, todo te encanta, tío. Muchísimas gracias, señor... Pichero filósofo, despídase. Pichero filósofo. Agur. Agur. Eso no me suena ni a pizza ni a filosofía. Podrías eso, haber suena, dicho, eso suena a la ETA. Cuatro cants o algo así. O algún, no, adeu. Una mezcla adeu, de pizzas así. Y filósofos. Mira, de un puto ahí caso, está. Pues eso. Saludos y arriba los que luchan, entre ellos los huelguistas de Telefónica. Y mucho ánimo a Esther, la chica que ha perdido un ojo por culpa de una bala de goma lanzada por la escoria de la humanidad, que son los Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra, por favor, y políticos, suicídense este fin de semana. Ahí háganos está, ese placer. Háganos ese favor, por favor. Adiós. We'll be right back. En protesta contra la norma electoral de les coses, aquest espai publicitari no va signar pels corresponents, bueno, electorocians de votants o, bueno, el que se presenta de l'elecció i aquestes coses, ¿vale? Que s'ho quedi clar, que nosaltres som periodistes, que podem no parlar de la telefònica en 15 dies, però nos ponen esto de les eleccions i indignem el que no té nom. Nosaltres, els que no hem votat en tota la vida. O si ho hem fet, ho hem fet un cop i ens anem empenedit. Nosaltres, que encara ens rentem les mans compulsivament d'aquell cop que vam votar en blanc, o nul, o el que sigui que et digui l'espavilat de turno, que és el millor, que no ho sap ni ell. Nosaltres, que encara no hem entès la llei d'ont. Nosaltres, que a la nevera no tenim casitos, quesitos, perquè ens recorden les odioses enquestes electorals en les que ens porten matxacant 3 mesos. Nosaltres, que no anem a la platja cap dia de l'any, però que hi fugim el dia de les eleccions, encara que haguem d'anar-hi amb guants, bufanda i passamuntanyes. Nosaltres, que veiem tots els anuncis electorals iguals, idèntics, simètrics, encara que siguin de la CUP. Nosaltres, que no fem campanya electoral ni pels nostres amics més íntims. Nosaltres, que no sabem de memòria cap cita de Benedetti, ni d'Allende, ni tan sols de García Oliver. Nosaltres, a qui ningú ens representa, però en sèrio, que t'ho dic de veritat, que no és ninguna metàfora, us ho juro, ningú ens representa. Nosaltres, que tirem olles de pa als patos de la Ciutadella, bueno, ni ja et dic el que ens sembla el pa sencer, ens sembla estar massa a prop del Parlament. Nosaltres, que no votem, que no votarem, que no ens ho creiem, en sèrio, de veritat, que no passa res, que no és un trauma, que no votem. Nosaltres no ho volem tot, només volem que ens deixeu en pau.